Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente. Ajá. La entrada es libre y gratuita. Sí. También. Y así. Y también se escucha en internet en amdelplata.com. Qué bien. Me han dicho que además se escucha muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La entrega a domicilio. ¿Qué piensan los padres? ¿Los padres? ¿Qué tienen que ver los padres? No sé, aparte. Ah, bueno. Pero sí. Hemos preparado un informe acerca de la entrega a domicilio como concepto comercial. Dios delivery. Y también sus límites. Sus sí, ventajas, claro. Pero también sus inconvenientes. Y algunas preguntas de orden jurídico. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuándo se considera entregado el producto que usted ha solicitado? Pongamos por caso una empanada. Uh-huh. O un churro. Muy bien. ¿Basta con poner el producto en la puerta o hay que entrárselo? No. ¿Hasta dónde hay que entrárselo según la ley? Hasta basta con que se lo deje en la puerta. Porque algunos clientes, al ver el producto en la puerta, dicen, no, éntremelo, porque si no, yo no considero que el churro es mío. Que el churro es mío, claro. O que si ha completado la entrega a domicilio. A domicilio. Si usted me lo deja en la vereda, ese no es mi domicilio. Sí. Dice el tiempo, el tiempo no, dice el tipo. Al tiempo. Al tiempo que levanta los brazos y enarca las cejas. Y tiene razón. Usted tiene que entrar el producto hasta donde se lo soliciten. Fenómeno. Y ahí viene cuando el empleado reclama su derecho. Y si el tipo reclama que se lo entre, pongamos por caso, hasta la cocina... O hasta el patio del fondo. ¿Qué debo hacer yo? Porque hay gente que puede tener un domicilio de casi 100 metros de extensión. Claro, bueno, y esto ya no es lo previsto, etcétera, etcétera. Mm. ¿Quién sabe qué puedo encontrarme yo en el domicilio de este hombre? Y habiéndome adentrado en las profundidades de sus dominios, me voy a sentir o me voy a encontrar directamente en una situación de sumisión. Sí, prisionero. No, directamente, prisionero, no. Claro. Igual casi nadie que entrega solo. No, es cierto. No? Sí. Yo prefiero, no sé, no. Muchas veces... ¿En qué sentido me lo está diciendo? Pero en el único posible, señor. Estamos hablando de entrega a domicilio, ¿verdad? Los delivery. Sí. A mí no vienen dos tipos a entregarme un churro. No, un churro no. Si es un churro solo, no. Si son sí, dos... usted pide tanto que necesitan dos. Uno para que lo lleve y otro para... Uno para manejar la moto y otro para sostener en la pizza. A mí me viene el supermercado. ¿El tiro? Este, era este. Yo siempre me pregunto quién será el garca que ha pedido todo esto cada vez que pasa. Harto. Tipo con esos carritos trayendo cosas. Parece el convoy de la Guerra Mundial. Claro, y entran hasta la cocina, incluso se quedan. Bueno, pero ustedes no les den tanta confianza porque. Solo que. Y después no se quieren ir. Se le van a quedar un día ahí adentro. No, me sucedió con el partido. No lo nombre. No. Conservador Popular. Claro. No, durante el Mundial de Sudáfrica. Ah, sí. ¿Cuál fue el primer partido de Argentina? ¿Contra quién habíamos jugado? Sí, total perdimos, no importa. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo nada. Había una bubucela sonaba. Estaba esperando al supermercado. Y no venían. Y no venían, no venían. Y usted llamó. Esto va a empezar el partido. Claro. Y digo, no, pobre. Y vinieron. Y empezaba el partido. Y se quedaron a ver el primer tiempo. Y por ahí nos resecaron. Y ya que vieron un partido, no los iba a echar antes de terminar el mundial, ¿no? Y digo, bueno. Se quedaron hasta que nos eliminaron. Ustedes, cuando nos ganó Alemania, usted indignado los echó a patada. Se habían hecho hinchas de Francia ya a esa altura y se quedaron, ¿no? Sí. Pero bueno, usted en esos casos que entran esos, vio que son canastos. Nunca pedí eso. No. Bueno. Todo lo que le pasa a usted, a mí no me pasó nunca. Lo tiene que hacer pasar, no se lo pueden dejar en la Yo puerta. Yo pido cosas de última hora, señor. ¿Pero qué pide? Nada, claro, qué sé yo, un pedazo de pizza voy a pedir. No, tráeme a ver para el día de mañana. El papel higiénico también, ¿eh? Para 15 días, imagínate. La empanada, sí se la dejan en la puerta, lo mismo que la pizza. Se va a comer cualquiera si se la dejan en la puerta. No, eso usted no lo hace pasar por eso. Pero a lo mejor soy una pobre anciana. Claro, sí. Entreme son claro. 6 docenas de empanadas. Sí. Vamos a empezar. Entre me das hasta el fondo. ¿Sabe lo que hace la anciana contemporánea, por llamarle? La vieja de hoy, digamos. Sí. Se hace entrar el bidón de agua. ¿Qué? Y se lo hace poner. ¿A dónde? Me está sorprendiendo. En el... Mire que yo he visto cosas raras por el mundo, pero esto... En el dispenser. De... ¡Opa, opa, opa! Pues... En el dispenser, señor. ¿De qué? ¿Qué es el dispenser? Está poniendo un dispenser, toda buena... dispenser pero... No. Toda anciana contemporánea... Tiene el dispenser... Y urbano. Ganoso de 2 bidones de agua. Tiene un dispenser que usted tiene que encajar el bidón y pobre que mujer. Ser agujereado. ¿Ah, sí? Por el no había eso. Nunca vi, no. Un pinche que usted clava. Pinche cabrón. En casa no se toma mucha agua. Y pero menos en su de casa, no pide al supermercado, no toma agua. No, ¿qué hay? ¿Qué hace en su vida? Una continua solicitud al supermercado e ingesta de agua. Prefiero la mía. Para tomar agua tienen que pincharle el bidón, además, discúlpeme, pero claro. Sí, usted, yo no me dejo. Que encajó el bidón, hace blu, blu, blu. La vieja. Se ahogó la vieja. No. Pobre mujer. Hace el bidón, hace la burbuja de oro. Se ve que le están agujereando el bidón. Solo quería una última alegría. Hace la burbuja gorda. Así la llaman. Después de los 60 años. Y ahí ya se considera colocado. Sí, señor. Gracias, abuela. Ya está, dice el tipo. Ya está. Entonces ya hay muchas terminó gracias. La vuelta, prontito por la salida. Muchas gracias, joven. Sí, no, sí, no faltaba más, señora. Porque los 20 centavos son para ti. Tome sus 20 centavos. Porque el sodero fue reemplazado por esta persona que ¿sí? entrega los bidones de agua. Y eso. No le voy a preguntar qué falta, porque ya imagino la respuesta, ¿no? Pero no, es así, cumple esa función. Pero otra pregunta que le quiero hacer, doctor. Sí. ¿No genera inseguridad este sistema de hacer entrar cada día dos o más extraños para nuestra casa? O de abrirle la puerta a alguien que bien puede ser... Un caco. Un hombre armado. Un caco, sí. Vamos. Bueno, pero usted decide llamar a un local de confianza. Bueno, sí. Sí, buenas tardes. ¿Local de confianza? Sí. Empanadas. ¿Cómo te va? Empanadas la confianza. Agua mineral la confianza y empanadas la confianza. Bueno, mandame empanadas. El agua mineral no la quiero. No. Bueno, sí. Es que viene el tipo, sí. O incluso los ladrones... como hemos denunciado acá más de una vez, tienen pinchados los teléfonos claro. de personas como usted, sí. porque han observado en su conducta una recurrencia a la solicitud de productos sí. a toda hora. Y entonces, pidió a la confianza. Entonces sale un cómplice y viene fingiéndose ser de la confianza. Soy de la confianza, trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin. Y tú dices, debe ser algo en que tiene confianza, si no, no tocaría de ese modo. ¿Vos sos nuevo? Depende para qué. No, porque nunca tiene. Y bueno, viene el tipo, y de entre las empanadas, sí, ahí está. Saca una mano armada con una ballester molina y le dice, dame toda la plata. ¿Y para qué lleva las empanadas? Directamente que lleve el arma. No, para que... Para hacerlo, para que usted lo haga entrar hasta el fondo. Claro, bueno, sí. Dame toda la plata, dice el tipo, ¿con cuánto me vas a pagar? Sí. ¿Y ahí lo asalta? ¿Y ahí lo asalta? ¿Qué va a hacer, señor? Una estadística dice que... todos los días en las ciudades de Buenos Aires se cometen 2 asaltos. No, debe al ser menos 2 asaltos. Bueno, al menos, pero al menos no es al una... menos 2 asaltos. No es una medida. Por eso me equivocaba. Claro. Al menos punto mínimo 2 asaltos. Y máximo... máximo 6 millones. Pero señor... Y ahí anda en medio. Pero eso no es una estadística que sirva para nada, no es un promedio. Ninguna estadística nada. Sirve para nada. ¿Para qué quiere una estadística? ¿Para mostrársela al chorro y decirle que él viene sobrando? No, pero Marco. Para marcar está, una tendencia. Ya estaba. Marca una tendencia. Hay una zona roja, por ejemplo. Ah, sí. San Valentín. Sí, usted está viviendo... Tardes. Sí, buenas tardes. ¿Sí? ¿Su morada está en una zona roja? Si es morada, es morada, está roja. Es chorro y humorista. No se haga el piola, señor. Estamos haciendo una encuesta para el gobierno. Ya me parecía. Y queremos saber si usted está en una zona roja. No sé, porque los que determinan qué zona es roja son ustedes. Tiene razón. A mí me pasaron, sí. Cuando llegué aquí era morada. Y se fue poniendo roja. Ahora es zona franca, esta altura ya. Bueno, no, le digo, ese es uno de los inconvenientes del delivery. Ustedes, digamos, como secretario general de la Sociedad Argentina de... De entregadores. Repartidores también. Repartidores, ahí está. Y tenga cuidado, porque somos del área de los repartidores. ¿Qué medidas toman? Porque esto, el día de mañana va a terminar con su trabajo. Claro. La gente se va a cansar. Sí, porque la gente se aguanta. Basta de delivery, basta de delivery, y voy a salir yo mismo que me asalten por la calle. ¿Por qué? Aunque es más cómodo que te vengan a asaltar a tu casa. Sí, pero te pueden llevar más cosas. Tenés razón. Sí, mejor en la calle. Yo prefiero en la calle que me asalten. Mire, ¿usted dónde prefiere que lo asalten? No, ningún lado. Es como todo sos. Querés todo, no. Con razón, en ninguna parte. La gente, la comunidad, confía en nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos del sindicato de repartidores. Si no confía ni en sí misma la comunidad, bueno, y sí, se nos abre la puerta. A mí me pasó varias veces eso. ¿Qué le pasó? La primera vez, yo lo conté muchas veces en este programa, fue con un tipo que ponía inyecciones. Sí, qué feo. Que se enteraron los ladrones, y un tipo, se hicieron pasar por él. Incluso me llamaron y dijeron, ya voy, se vaya preparando la situación, prepárese que ya vamos. Bueno, yo para ganar tiempo, me bajé los pantalones, abrí la puerta de calle y me puse en un sillón. Y dije que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo? Porque a mí me da mucho miedo las inyecciones. Ah. Entonces, entraron los tipos. Digo, ¿ustedes son los de las inyecciones? Sí, sí. Pero ese un momento... Y al final, me ataron. Así como estaba, me ataron. Pero qué raro, ¿usted no sospechó? Sí, incluso cuando me dijeron, somos ladrones. Ah. Cuando quise reaccionar, no pude porque me estaban apuntando, me ataron. Me dejaron así. Con la puerta abierta, incluso hasta que pasó uno, me vio y llamó a la policía. Entra la policía y me dice, no me explique nada. ¿Cómo no me explique nada? ¿Sí? No me venga con el cuento del tipo de las inyecciones. Todos los días en este barrio pasa lo mismo. Así que eso es un gran peligro. No es un peligro. Usted... cuando le abren la puerta al repartidor, muchas veces se toma la precaución antes de que desde el local le avisan y se ahí va el muchacho. Sí, pero los ladrones también te llaman desde el público de la esquina y te dicen, ahí va el muchacho. A mí, es más, cuando me dicen ahí va el muchacho, ya sabe que ya voy preparando la guita para... No, pero le dicen, ¿cómo es y en qué va? Y bueno, también se lo dicen. En un auto azul. Es un muchacho que va a pie, con una gorra, un antifaz y una cachipura rosada. Pero no se puede anticipar a todos los chorros. Y no. No se pueden anticipar a todos. En otro orden de cosas. Sí. ¿Hasta qué gama de productos llega la posibilidad de pedir algo a domicilio? No, hay un mínimo. ¿Cómo un mínimo? No, mínimo no. Un tamaño de producto. Yo, por ejemplo, no, tamaño no hay. ¿Puedo límite? Pedir, suponete... Un transatlántico, no podés pedir algo grande. No, eso sí, no puede pedir chico, no puede pedir dos chicos, tuercas. Dos tuercas no puede pedir. ¿Para qué quiero dos tuercas? No sé, ¿para qué las para comer? Yo llamo a la pizzería y lo primero que me decís que no puedo pedir dos tuercas. Dame con el dueño. Cuando no aparece un churro, aparece no un chico. No vas a nada en el mire, empanadas. Tienes que decir, me llamo Marcelo, ¿en qué te puedo servir? Claro. No, que no te pidas dos tuercas. Yo trabajaba en una ferretería antes. ¿Y por qué no podíamos pedir dos tuercas? No se puede pedir dos tuercas. ¿Tienes que pedirla con tornillo? Empanadas no tenés. Hay un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 100 pesos. No quiero 100 pesos. Quiero tuerca. No, pero no puede pedir 100 pesos. Ya tengo 100 pesos. Sí, esos 100 pesos... quiero gastármelos en tuerca. Bueno, le podemos dar... ¿Cuánto vale las tuercas? Le podemos dar... 50 pesos. 100 pesos en tuerca le puedo mandar. ¿Cuántas son? Y es por peso, mire, eso ya es... Bueno, No, pero a mí me parece que hay cosas que no conviene. Por ejemplo, no, hay cosas que uno las tiene que ver. Animales vivos, por ejemplo, no podés pedir. Mascotas. ¿Qué? Mascotas, sí. Tráigame un loro. Claro. Hay que verlo. Que verlo, escucharlo. No es lo mismo un loro que otro, dicen. ¿Por qué no me lo pone al teléfono? Sí, dice. Marcelo, que puedo ayudar. Podés pedir dos tuercas. No, mascotas no puede. Cada vez hay más delivery de lo que sea. Incluso los entregadores. Sí, creo que hay algunos que van en patines, entregan en patines. Sí, sí. El otro día vino uno en en monociclo. ¿En monociclo? ¿Qué, sí. ¿Qué pidió usted? Tenía clavas. Porta. ¿Pero qué me voy a contar algo? Van en patines, sí. Otros dicen alguna gracia. Caminan con las manos. ¿Pero qué gracia? Quiero comer pizza, ¿no? Bueno, pero... ¿Qué gracia? Se lo dice con una rima. A mí me mataron siempre el otro día, pobrecitas, unas nenas que estaban juntando, no entendí plata para qué. Creo para algo en Entre Ríos era, para que no talen bosque, no sé qué era, que les di... ¿Para que no talen bosque? ¿Les da plata para que no hagan algo? Qué sí, porque no sé, me dijeron que había un blog de internet, sí, no sé, sí. Me pedían dinero. Si vienen dos nenas y me pueden... Me dijeron, bueno, y ahora para agradecerle le vamos a cantar una canción. Y me tuve que quedar en la puerta. Qué lindo. Y las dos niñas es? Cantando. No me hagas llorar. ¿No quieres que las acompañe, chicas, cantando? Pero y además hacían. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino, con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando al río. Chua, chua, chua, cajaja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceiba. Gracias, señor. No, de nada, niñas. Tenían voz gruesa las pibas, ¿eh? Bueno, ¿en qué estábamos? En que estábamos en que... Que hay cosas que por el tanto... Ah, sí. Acuarela del Río, que no es esta canción. Sí, pero lo hacían además en un tono sajón, pero en castellano. Como un extranjero, sajón. Como un gringo que canta algo criollo. Uruguay no es un río, es el cielo azul que pasó. Pintor de nubes, camino. ¿Así era? Yeah, ¿cuál? Sí, así era. Con una cadencia así, bueno, ya está. Qué lindo, che, ¿dónde anda ese servicio? Me está gustando. Chuay, chuay, chuay, don't cry for me, casi más turquesito, que llora sangre. Thank you very much. Qué linda canción. Bellísimo. Sí, ¿dónde trabajan esas pibas? No, niñas, niñas, no trabajan. Bueno, últimas consideraciones. Bueno, el delivery tiene un código implícito, ¿no? Usted quiere una normativa. ¿Cómo se devuelve algo en delivery? Ahí está. Hay que llamar para que lo vengan a buscar. Tiene que llamar. Claro. Pero se equivoca. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimas veces, casi diría que el 100% de las veces. Sí. Los ravioles eran con, con salsa blanca, ¿no? Con 16 quesos. Sí. Y además no eran ravioles, sino ñoquis, sí. Etcétera. Y fue ayer el pedido. Y esta no es la calle Tarija. Sí. Salta la lindo. Dice, lamentamos mucho, señor. Sí. Sí. Bueno, venga a llevarse todo lo que no corresponde. No tenemos ahora al muchacho. ¿Y qué hago yo? ¿Me tengo que comer esto que no me gusta y me hace mal? No, ¿no? Mire. Que tengo alergia a todo lo que me traen equivocadamente. No, mire, se lo podemos reparar. ¿Qué cosa? Lo podemos reparar. Con dos tuercas me lo vas a reparar. Sí. Mañana le estamos enviando un... ¿Cómo mañana le estamos enviando? Es un anacoluto. Sí. ¿Usted no estudió español, señor? O claro. Está hablamos mañana así. Le estaré enviado. Los servicios de teléfono hablamos así. Mañana le estamos enviando... Sí. Un cartoidría que habla así. Fulano está llegando. ¿Cómo está llegando? Un voucher le vamos a mandar. ¿Perdón? ¿Un perro? ¿Qué es extraordinario? Lo que siempre soñé. ¿No era que no entregaban mascotas? ¿Vouchers cuáles son? ¿Los que muerden o los que...? un cupón para cambiar por los ravioles que usted pidió por otra comida. Se va a comer un cupón. Con una bebida de gentileza. Se llaman así. Que va a reparar esta situación seguramente. Lo lamentamos mucho. ¿Qué gentileza? Lo lamentamos mucho. Buenas noches. Ustedes son los estúpidos que me traen lo que no pido. ¿En qué más lo puedo servir? Y a eso se llaman gentileza. ¿En qué más lo puedo servir? Lo lamentamos mucho. Buenas noches. Acércate. Bueno, tráigame... Pedile algo grande. Sí. Tráigame 26 pizzas. Mire, sí, nosotros... De lo que quiera, no se moleste. No. De lo que quiera, 26 pizzas. Elíjalas usted y tráigamela. Sí. No, la dirección es calle 89, número 2089, San Martín. A las 10, ¿eh? A las 10 de la noche tiene que llegar. Mire, no me importa lo que me va a decir. No, pero es que no me importa, pero entonces muchas yo no gracias, puedo llevar. Muchas gracias, vuelva cuando quiera. No, pero le pago con 20 pesos. Pausa.